Las 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Esto es En Línea Noticias Radio. Esto es el espacio de economía con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen viernes, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Tratando de cerrar la semana. Bueno, me alegro. Semana que en materia económica viene... Pensé que iba a hablar de la selección. No sé cómo no me dormí. No sabe cómo se dormía. Yo la verdad que me no podía creer el partido. Estaba trabajando, ¿no? Miraba, levantaba la vista cada rato, pero... ¿Qué? Sí, levantá el volumen a Gabriel, por favor. Sin comentarios. Vamos a dejarlo así. No tanto. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Que hagan otros los análisis deportivos, pero la verdad, un bodrio. ¿Clasificamos, Cheo? Digo, pues yo iba a comprar un pasaje para Rusia. O espero... Un poquito. Lo que deben estar preocupados son los de la empresa de televisores. ¡Ah! ¡Tenés razón! Ah, no, pero era si perdía. Si quedábamos fuera del Mundial. Ah, si quedábamos fuera del Mundial. Te devuelven la plata del grandote de 50 pulgadas. Y yo creo que al gerente de marketing de Frávega, porque el de Frávega está... Porque es la empresa fabricante. No me acuerdo si es Noble o Sancho, ¿no? No me acuerdo cuál de las dos es. Bueno. Te lo devuelvo al gerente de marketing de una de las dos. De esa empresa se le debe estar llenando de preguntas, ¿no? Ni hablar. Yo creo que en cualquier momento lo ves de saco y corbata pateando atrás de Messi. Jugamos con 12. ni hablar. No vaya a ser cosa que salga el cartelito, no hay stock. Y bueno, eso es lo que le decía ayer a un amigo, le digo, ¿viste? Porque a veces las promociones... A mí, mira, me pasó con una cámara de fotos profesional. Entré como un caballo a una de estas empresas, no me acuerdo cuál, porque la verdad que estaba muy barata. Y nunca pude conseguir una. Pero bueno, uno por ahí termina, si la necesita, termina comprando otra. Otra, ¿no? Parecida. Que vale lo que vale. Exactamente. Bueno, en ese contexto que estamos, desde el gobierno, de distintos lados, están dando algunas, vamos a llamar así, no, notas buenas, señales buenas en la economía. En los últimos días se dio a conocer el tema del empleo, que creció un 0,2% en el mes de julio con relación a junio, y se expandió un 1% respecto del mismo mes que el 2016, es decir, julio del 17 contra julio del 16, un 1% arriba el empleo. Básicamente la variación vuelve a tener un poco de señal positivo, y ahí está lo bueno, en el sector privado, que crece a un ritmo más acelerado que el público en estas últimas mediciones, El panorama general del empleo parece ser que ya dejó de ser caída como para mantenerse en estancamiento, lo que sí que también se da que no es parejo en todos los sectores. La industria sigue sin poder despegar en el tema empleo. Esto sale de la encuesta de indicadores laborales, el EIL, que lo publica el Ministerio de Trabajo. Vuelvo a decir, son datos de julio, una variación positiva en los lugares donde midieron, y eso es Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Resistencia, Santa Fe, Tucumán y Bahía Blanca. En otras ciudades como Paraná, como Jujuy, el empleo se estancó o cayó un poco. Cuando decimos que el empleo privado subió un poquito, le queremos decir que fue básicamente impulsado por la construcción, ¿sí? Por la construcción. El comercio, muy poco. La semana pasada se conocieron cifras de la consolidación del empleo en la construcción. Estos datos salieron del CIPA y, como venimos diciendo, esto está generado por lo que sería obra pública. Fíjate que en el sector dentro de la construcción, donde más creció el empleo, fue en el interior de la provincia de Buenos Aires, Jorge. Exactamente. ¿Sí? ¿Me permitís una información urgente? Sí. Hace un ratito nos pasaban un dato, y ya está chequeado por la policía, a la policía caminera de San Miguel del Monte. Hubo un accidente, quiero arrancar antes de empezar a decir que fue sin heridos y sin nada que lamentar más allá de pérdidas materiales. En Abbott, a la altura de Abbott, entre San Miguel del Monte y Cañuelas, ¿no? Y Cañuelas, entre San Miguel del Monte y Cañuelas. Allí colisionaron dos colectivos del Halcón que iban con chicos de una escuela de Olavarría, presumiblemente sea de la escuela Rosario, pero no hay heridos, ni lastimados, ni lesionados. ¿Qué pasó? Un camión cargado con cemento pierde la carga, frena uno de los colectivos y el otro se lo choca de atrás. No hubo heridos, reitero esto porque todos tenemos hijos y sabemos lo difícil que es que tus hijos se vayan de viajes con la escuela en un colectivo, ¿no? Porque uno siempre se queda pensando mal, digamos, que no, que si les pasa algo, que están lejos de sus padres y demás. Pero bueno, colisionaron los dos colectivos. Esto es a la altura de Abbott, en la ruta nacional 3. Un camión de cemento pierde la carga, frena uno de los colectivos y el otro lo embiste por alcance. Son de la empresa El Halcón. La policía caminera nos puede afirmar si son chicos de la escuela de Rosario, pero están todos bien, no hay heridos. Bueno, ahora entre la empresa y la escuela deberán saber o decir cómo sigue la cosa, ¿no? A ver cómo se traslada a los chicos a Olavarría, o si consiguen un colectivo para continuar viaje, o a ver cómo se maneja esta situación. Sí, es una noticia muy fresquita. Fresquita, esto acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir. Así que bueno, quiero reiterar para que esto no sea teléfono descompuesto, no hay heridos ni lastimados. Esto es lo más importante de esto, pero bueno, debemos decirlo porque a nosotros nos avisa un camionero que pasó por el lugar casi en el momento del accidente y nosotros chequeamos esa información a través y confirmamos esa información a través de la Policía Caminera de San Miguel del Monte, quien nos confirma además que no hubo heridos en este siniestro vial que se produjo en la Ruta Nacional 3, que involucra a dos colectivos de la ciudad de Olavarría, de la empresa más importante de Olavarría en materia de transporte interurbano, o ¿cómo se llama? Transporte nacional e internacional, diríamos. Sí, de viajes. De viajes. Y a chicos que iban seguramente en algún viaje de estudio en este colectivo. Así que bueno, vamos a tratar de ampliar esta información. Ya acaba de publicarse en lineanoticias.com.ar. Sigamos, Abril. Seguimos. En este contexto que estamos hablando de, precisamente, que hay en algunos sectores una cierta reactivación en empleo, se puede corroborar medianamente, porque también hay algunas señales de crecimiento o de no nos caemos más en la economía en general. Contrariamente a lo que sería la incipiente mejora de la actividad manufacturera en general, la textil sigue sin levantar cabezas, es una de las pocas ramas que siguen caídas. Y acá vamos a poner algo, ¿sí? Porque empieza a haber preocupación en ese sector y eso lo vamos a dejar para después. La producción industrial, decía Jorge, creció un 6% en julio en forma interanual y en 7 meses logró una mejora de 0,8. Estos son datos del INDEC. La expansión de julio es la tercera en forma consecutiva y muestra que 9 de cada 12 ramas industriales subieron un poquito, pero subieron. Una de las que no subió es la textil, ¿sí? Obviamente, el avance... La textil. Ajá, el avance de la industria de la construcción fue la que está traccionando, ¿sí? Que tuvo un avance de 15%. Con lo cual, la construcción estaría revirtiendo lo que han sido las caídas anteriores. Otra que cayó es la industria automotriz. Y la industria alimenticia se mantiene en niveles bajos. Obviamente, cuando hablamos de la construcción, básicamente apuntalado por el tema de la obra pública. ¿Y por qué hablé mucho de la textil? Por una cuestión muy simple, hay una gran preocupación en el sector. ¿Por qué? Porque ya estamos en septiembre y dentro de 2 meses se va a terminar esto que era el subsidio que se llama Repro, el subsidio que se le da a las empresas para que no echen, esto que se llama, vuelvo a decir, Repro. Esto puso en guardia a los gremios, es un subsidio de 3.000 pesos por trabajador que fue prorrogado por 3 meses más y de acuerdo a lo que dice la normativa no se puede extender más. Entonces están hablando que de no poder hacer algo nuevo y no, mantenerse las importaciones en el sector textil y a su vez caerse esto, podría haber despidos en el sector. ¿Sí? Entonces, vuelve a haber preocupación por el tema, te vuelvo a decir, por el tema de lo que es sector textil, sector que nosotros lo hemos incorporado a nuestras columnas hace un tiempo, viendo la importancia que está teniendo la ciudad. Vamos a hablar de algunos aumentos, Jorge. Hablemos. Vas hoy a IOMA. Y adivina qué, los bonos te vienen con aumento. Profesionales médicos y el Instituto de Obra Médica Asistencial acordaron un aumento del 12% en el pago de los honorarios, lo que implica que también aumenten los bonos de consulta B y C. Este aumento fue acordado por instituciones como AMP, CEMIVO y IOMA, y los afiliados de la Obra Social Provincial deberán abonar por una consulta con un bono B, hoy pagaba 73, te vas a ir 81. Y por un bono C, que vos pagabas 145, ahora te vas a ir a 163. Pero además le incorporaron una cláusula gatillo que si la inflación supera el 21%, directamente vuelve a haber otro aumento. Así que todos aquellos que tengan IOMA y van a sacar un bono hoy, listo. A otra cosa va con aumento. ¿Y sabes qué otra cosa va a aumentar? Algo que está de moda, che. A ver. Netflix. Netflix, sí, pero igual es barato. Lo anunciaron ya en distintas zonas del mundo. En esta semana comenzaron a llegar las notificaciones por correo a los usuarios de Argentina. El aumento va a ser a partir del 29 de septiembre. De concretarse la suba, porque no dicen a cuándo se va a ir, pero de concretarse la suba en forma similar a lo que subió en Europa o Asia, el plan básico pasaría, redondeo, está claro, ¿no?, de $8 a $9. El estándar de $10 a $11 y el mayor incremento va a estar en el pack premium, que pasaría de $12 a $14. Está, pero también va a subir. ¿Cómo venimos? Muy bien. Bueno, vamos a cerrar con algunas cositas. El otro día lo charlábamos y no nos acordábamos el número. El riesgo país, 386 puntos. Es decir, sigue siendo un número, si querés, alto comparado con otros países del mundo, pero es un número bajo para lo que viene siendo la República Argentina. Y vos sabés que ya hay grandes empresas que están esperando para que pase la elección en octubre y salir a pedirle plata prestada, pero ¿sabés a quién? Al gobierno. Al mundo. Al mundo. Bueno, sí, claro. O sea, obviamente estamos hablando de empresas grandes. Sí, sí, sí. Sí, para que quede claro. Bueno, ayer, ¿no?, estuvo la celebración del Día de la Industria en Buenos Aires, ayer al mediodía, un almuerzo en Pilar. Hubo 4 o 5 empresarios olavarrienses que estuvieron con la presidenta del CIO, del Centro Industrial de Olavarría, la ingeniera Marcela Lagleise, invitados a la cena del Día de la Industria. Bueno, ahí hubo una, digamos, un respaldo, si se quiere, de industriales, no digo de los olavarrienses, sino de industriales al gobierno, ¿no? Sí, las declaraciones de Macri estuvieron muy interesantes. En un momento Macri a los industriales dice, bueno, muchachos, inviertan. Sí. Sí, eso es una señal también. Bueno, el otro día charlando con un gremialista del sector minero, decía que, impulsado por la obra pública, esto lo ha dicho acá hasta el cansancio usted, las empresas mineras de Olavarría están trabajando a full. A full. Pero bueno, no invierten. No invierten en equipos, no invierten en nada. Y se encuentran con que no alcanza la producción. Pues, a ver. Pero, le digo, bueno, es el ABC del empresario argentino. No invertir cuando el viento de cola te lleva a producir más. Es más fácil aumentar el precio ante el exceso de demanda que producir más, ¿no? Tal cual. Bueno, pero por eso te digo, o sea, si bien hubo un respaldo del sector, estuvo hablando, hubo un discurso del presidente Macri, también estuvo la gente de Hacienda con Nicolás Dujovne, ¿sí? En los corrillos, ahí ya están, yo diría que en forma oral, le firmaron el certificado de función al impuesto al cheque. Que queda a ver si lo van a hacer después de octubre o durante el mes de septiembre, cuando se presente el presupuesto. Ajá, pero prácticamente ya confirmarían que el impuesto al cheque deja de existir ya para... Algunos hablan que el año que viene todavía va a estar, sino que va a ser el otro, pero algunos ya dicen que el año que viene ya no va a estar. Ajá, mira vos. ¿Sí? Bueno. En eso que sería la reforma tributaria tan solicitada por los industriales. ¿Sí? En eso la reforma tributaria también tan solicitada por los industriales, te puedo decir, Jorge, que están muy avanzadas las negociaciones para la eliminación de lo que es el impuesto a los ingresos brutos en la provincia. Ajá. ¿Cómo eliminación de ingresos brutos? Claro, porque el sector comercial, el sector industrial, lo toma como un impuesto distorsivo. Ajá. Entonces, el gobierno arrancó con una idea, y la idea original del gobierno es que las provincias dejen de cobrar el impuesto en los ingresos brutos y subirle la coparticipación. Uh-huh. Sí, porque si no, las provincias pierden recaudación. Claro. Viste, nosotros lo habíamos adelantado acá, lo habíamos tirado, era un paper, ahora dice que ese paper está muy avanzado, y es más, ya empezaron las negociaciones con las provincias. Y el último tema, Jorge, es un tema que sí nos está preocupando para ver cómo evoluciona. Las inundaciones que sufre buena parte de la pampa húmeda afectan casi un tercio de la producción agropecuaria, concretamente el 25% de la agricultura y el 26% del ganado vacuno del país. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el 60% de la producción lechera hoy está en zonas inundadas. Y prácticamente casi el mismo número del rodeo vacuno está en zonas entre inundadas y anegadas, para que quede claro, ¿no? Los datos se desprenden de un trabajo que acaba de terminar Carvap, para que te hagas una idea, ¿no? A partir de un relevamiento de imágenes satelitales de la última semana, informe este alerta que está comprometida una parte importante de la producción de cara a la nueva campaña agrícola que empezará el mes próximo con el maíz y continuará en octubre con la soja. En cuanto al trigo, por las inundaciones no se pudieron sembrar 150.000 hectáreas y hubo pérdidas superiores a las 80.000 hectáreas en lotes que ya estaban implantados. Esto lo dijo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esto nos empieza a preocupar porque cualquiera que pueda tener posibilidad de charlar con alguna persona vinculada al campo, lo primero que te dicen, está todo lleno de agua y estamos muy complicados para entrar y para salir. Te lo dicen la mayoría de los casos, ni hablar la zona de Olavarría, que está cerca del límite con Bolívar. Con lo cual, esto puede ser que tengamos menos producción, menos ingreso a la economía regional olavarriense. Bien, bien. Gabriel. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Un buen fin de semana. ¿Con quién juega Boca este fin de semana? No, si juega la selección. Ah, juega la selección, claro. Pero, pará. Estaba mi amigo en el banco. Pará, mi amigo Benedetto no lo pusieron en el banco. Pará, no lo pusieron. Pará. Al muerto este, ¿cómo se llama? Icardi. Pará. Que vos, se nota que vivía dentro de un submarino. Sí. No hay partidos oficiales. Ah. Hay amistosos.